presos de su propia fábula, despliegan su presión incómoda. Gente tóxica que acaban por perder la cáscara, y tras el velo de una lágrima nos muestran su ilusión alcohólica. Gente, gente tóxica. Gente, gente tóxica. Gente, gente tóxica. Gente, gente tóxica. Gente tóxica que dejan decepciones bárbaras. Esclavos en su torpe cápsula, revientan en su fría pólvora. Gente, gente tóxica. Gente, gente tóxica. Gente, gente tóxica. Gente, gente tóxica. Gente, gente tóxica.